El defensor del pueblo de Venezuela, el doctor Tarek William Saab, habló en la cumbre de la FIO de esta manera. Bueno, sí, en primer lugar, felicitar esta cumbre iberoamericana sobre derechos humanos y trata de personas. Decir el compromiso de Venezuela, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que me honro en dirigir, de prevenir este tipo de delito tan grave en contra de la humanidad, de informar que tenemos una legislación, la legislación conocida como Ley de Extranjería e Inmigración, que condena severamente este tipo de delitos. Igualmente, referir que a partir de esta cumbre, de la firma del documento final, habrá un mayor compromiso de los estados iberoamericanos en perseguir un delito tan terrible como este, donde se esclavizan a seres humanos, se prostituyen a niñas, adolescentes, para criminalizarlos y explotarlos de la manera más indigna. Por lo tanto, pues, estamos muy satisfechos de cómo ha ido evolucionando esta reunión, dando los aportes necesarios para su éxito.